La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ahora viene con 39 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Hoy está soleado, pero está muy frío. Está muy frío, sinceramente, como que los termómetros de la tecnología, o sea, están mostrando una que otra temperatura. El Alexa, por ejemplo, me estaba diciendo que estábamos a 21 grados. Mi celular, vamos a ver cuánto me dice el celular, que estamos también a 21 grados aquí en el área de Salt Lake City. 20 grados dice. Y que se siente como 12 grados. La verdad es que está muy frío, está muy frío. Y el pronóstico meteorológico de el MCN nos está indicando que estamos a 15 grados Fahrenheit, que es muy probable, ¿eh? Es muy probable que sí estemos a esa temperatura, se los digo porque yo ya estuve afuera y la mañana que hice ejercicio me puse bastantes abrigos para poder hacer ejercicio, pero una vez que te quitas los abrigos puedes sentir el frío, que sí estaba bastante helado. Obviamente no estaba yo a la intemperie, pero ahorita que sí salí tantito, sí se siente el frío. Así que salgan muy abrigados si es que todavía no salen de sus casas. Y manejen con mucha precaución porque el hielo, hay hielo negro por el mismo frío. Ayer nevó, antier nevó. No nevó mucho, pero en las carreteras o en las calles que no se limpiaron, está el hielo negro. Entonces tengan mucho cuidado cuando manejen y también cuando vayan caminando, porque ese es el hielo más peligroso en el que uno pues se cae. Así fue cuando yo di mi primer azotón aquí. Apenas tenía unos meses cuando me caí, pero pues la señorita iba con, bueno, la señora iba con tacones ese día bajando unas escaleras que al parecer pues no había nieve, pero había el hielo negro. Entonces sí está pues los accidentes del hielo negro. Entonces para evitar eso, si son nuevos acá en el estado de Utah, yo les recomiendo que por más de que a las mujeres nos gusten los tacones, evítenlo en estos meses de nevadas, porque son muy peligrosos para nosotros, nos podemos caer y lastimar la espalda y eso sí puede ser un gran problema, ¿ok? Así que mejor ya habrá otros tiempos para usar sus tacones y por el momento pues a cuidarse muy bien, abrigarse muy bien. Habíamos dicho la semana pasada que iba a estar haciendo mucho frío y aquí mi perrita está ladrándole a ella misma. Y bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 15 grados Fahrenheit con cielos parcialmente soleados. Hay un aviso meteorológico que próximamente viene una tormenta invernal. Así que ahorita les voy a dar más información. Y esta tormenta viene desde Provo, Salt Lake, Ogden, Logan, o sea, casi todo el estado de Utah. Bueno, no, todo este centro, ¿verdad? Ahorita les voy a decir exactamente. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 23 grados Fahrenheit, mínimas de 15 con cielos nublados. Probabilidad de precipitaciones de un 34% y esto sería alrededor de las 2 de la tarde. O sea que si se pone nublado y baja la temperatura, es muy probable que nos caiga nieve en lugar de agua, ¿ok? Temperatura máxima para el día de hoy, 23 grados, mínimas 15. No nos está dando, no nos está dando la probabilidad de... Bueno, aquí está. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 74%, una sensación térmica, o sea, estamos a 15, supuestamente, se siente como 13 grados. Y bueno, como les digo, aquí en el área de West Valley, en el área de West Valley nos dice que estamos a 20 grados. En el área de Salt Lake City, que es toda la ciudad, que abarca West Valley y bueno, todos los demás condados, más bien, Salt Lake City es el condado y las otras, estas son las ciudades, pues nos dice que estamos a 15 grados, entonces, la verdad yo pienso que sí estamos a 15 grados, más que 20, y que sí se siente menos. Dice que se sienten como 12, como si fueran 12 grados. Entonces, como que sí hace match, ¿no? De que estemos a 15 grados Fahrenheit. Para el día de mañana, martes 9 de enero, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 16. Va a estar un poquito más tolerable la temperatura. Aunque se espera de 8 a 10 de la noche el día de mañana que caigan precipitaciones de nieve. Para el próximo miércoles 10 de enero se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 17 con probabilidad de que caigan precipitaciones de nieve el próximo miércoles, o sea va a amanecer desde las 12 a las 2 de la mañana nevando y de 5 a 7 de la tarde del día miércoles también se espera que caiga nieve. Para el próximo jueves 11 de enero se esperan temperaturas máximas de 24 grados, mínimas de 20 con cielos nublados, probabilidad de precipitaciones de un 34%. Y para el próximo 12 de enero se esperan temperaturas máximas de 29 grados, mínimas de 24 con cielos nublados, probabilidad de precipitaciones de un 31%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita, si va a estar fría. Afortunadamente no va a estar como nos había dicho la semana pasada. Recuerden que para el próximo sábado, o sea, se venían temperaturas bastante extrañas, que les dije a lo mejor es un error. Parece ser que sí era un error aquí de tecnológico, ¿no? Porque ahorita no nos está diciendo esos errores de menos tantos grados. Yo creo que se había intercambiado tal vez los grados centígrados en ese día sin que uno lo hubiese puesto, me imagino yo, ¿no? Esperemos que así sea, pero de igual manera sí está haciendo bastante frío. Y bueno, les decía que hay una advertencia meteorológica está programada para el 9 de enero, para el día de mañana a las 11 de la mañana y va a terminar el día jueves, o sea de martes a jueves de jueves 11 de enero desde las 11 de la mañana el 9 de enero hasta las 5 de la tarde el jueves 11 de enero se esperan posibles nevadas pesadas sobre todo en el área de las montañas, se esperan acumulaciones de 1 a 3 pulgadas posiblemente y puede alcanzar hasta 6 pulgadas de mediodía del día miércoles al día jueves por la tarde, ¿ok? Ahí se esperan otras 5 a 9 pulgadas de nieve, posiblemente puedan caer esas y y hasta 12 pulgadas podrán caer en las áreas más altas. ¿En dónde? En el área de Salt Lake Valley. Entonces, tengan mucho cuidado, manejen con mucha precaución, caminen con mucha precaución. Y si van a conducir, traigan consigo agua, lámparas, cobijas, por si sucede algo, ¿no? Entonces ahí está esa tormenta invernal, está en vigilancia. Entonces está todo el área de Salt Lake Valley. Entonces eso incluye, como ya les había comentado, empieza desde Nephi, Provo, en Salt Lake City, que se espera más. En Farmington, en Ogden, estoy viendo el mapa aquí, en Logan, Montpelier, ¿qué más? Ya me estoy yendo a otro estado, no, hasta ahí pues quedamos, en Logan, ¿ok? Montpelier ya es de otro estado, ya es de Idaho. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fuerza, valor y realidad. para sentirme un poco vivo. Cómo duele cuando pasa. Vivo por ella y duro ser. Cómo brilla fuerte y alta. Vivo por ella y duro ser. Forget Romeo.

Aries, incluye frutos rojos en tu dieta para mejorar tu salud, valora a tu ser querido por lo que es y no por lo que esperas, vive el presente y construye un futuro positivo. Para el signo de Tauro, enfrenta los desafíos gracias a soluciones creativas, agradece las experiencias pasadas y busca nuevos horizontes, confía en tu intuición y fortalece tu autoestima, que son las claves para el éxito en todos los aspectos de tu vida. Géminis, Valora tu relación actual y ofrece segundas oportunidades. Controla tus gastos para mejorar tus finanzas. Practica la comunicación abierta y la empatía. Evita palabras negativas o reproches infundados. Antes de hablar, piensa en la justicia y en la razón. Cáncer, sé receptivo a las opiniones de tu pareja para fortalecer así los lazos afectivos y tu desarrollo profesional. Escucha activamente y aplica esta habilidad en el trabajo que puede impulsar tu carrera. Sé honesto contigo mismo y especialmente en hábitos y excesos para un crecimiento personal duradero. Para el signo de Leo, enfrenta los desafíos amorosos con calma y mantén una actitud positiva. Comunica tus pensamientos y sentimientos de manera clara para evitar malentendidos. Dedica tiempo y esfuerzo constantes en tu camino hacia el éxito. Virgo, ajusta tus expectativas en el amor y valora los aspectos positivos de tu pareja. En el trabajo, defiende tu experiencia y confía en tus habilidades. Libérate de cargas emocionales y busca un crecimiento personal a través de la honestidad y la reflexión. Libra, respeta los espacios individuales en tu relación, lo que fortalecerá la conexión emocional. Aprovecha las oportunidades profesionales que se presenten. Mantén el equilibrio saludable en tu dieta. Escorpión, confía en la sinceridad de tu pareja para permitir que la confianza sea la base de tu relación. Evalúa tus habilidades laborales y busca nuevas oportunidades. En salud, motívate con tus avances físicos y mantén un enfoque integral en tu bienestar. Sagitario, confía en tu pareja y evita cuestionamientos innecesarios. Cumple tus compromisos financieros y utiliza técnicas de relajación para mantener la calma. La respiración consciente te ayudará a mantener un equilibrio emocional efectivo. Para el signo de Capricornio, revive recuerdos compartidos para fortalecer tu conexión amorosa. Sé flexible en el trabajo y adapta tus métodos. Realiza rituales que te ayuden a fortalecer tu confianza y el equilibrio interior, ya que las energías cósmicas potencian tu crecimiento. Para el signo de Acuario, construye alianzas sólidas en el amor y valora a la familia de tu pareja. Trabaja en mejorar la armonía de tu relación. En lo laboral, enfrenta los desafíos con realismo y adapta tu estilo de vida para una mayor eficiencia y satisfacción. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Sé prudente al manejar asuntos financieros, especialmente préstamos. Permítete descansar y recargar energías, lo cual es esencial para tu bienestar físico y mental, y te ayuda a enfrentar desafíos cotidianos con claridad. De la mañana con 46 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu mirada dice mil palabras.

Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy es de que pues ya se viene el CES de este año 2024. Entonces, ¿qué es lo que se espera en cuanto a inteligencia artificial y más inteligencia artificial, ¿no? El primer robot de la compañía con ChatGPT, un cinturón inteligente con inteligencia artificial que ayuda a guiar a las personas con discapacidad visual. ¡Wow! Impresionante este, ¿verdad? Y aspiradoras, trapeadores y otros electrodomésticos con inteligencia artificial. Tras un año, en el que la inteligencia artificial acaparó los titulares y la atención del sector tecnológico, no es de extrañar que los nuevos productos que se presenten en la Feria Electrónica de Consumo o Consumer Electronics Show de este año giren también en torno a la inteligencia artificial. El CES 2024, que celebra su edición número 58, comenzará esta semana en Las Vegas con una esperada mezcla de tecnologías de vanguardia y artilugios extravagantes. El evento, que es la mayor conferencia tecnológica del consumo del año, es conocido por los robots que deambulan por la sala de exposiciones, las llamativas presentaciones de las grandes empresas tecnológicas y el lanzamiento de productos extravagantes como el carrito de bebé autónomo de $3,000 del año pasado y los autos que cambian de color. Pero pues el evento es también un caldo de cultivo para la negociación de acuerdos entre ejecutivos, fabricantes y minoristas de diversos sectores. Puede sentar las bases de algunas de las tendencias tecnológicas más importantes del año y poner de relieve cómo pretenden las empresas participar en esas conversaciones. Quizá la pregunta que hay que hacerse es ¿qué cosas no tocarán la inteligencia artificial este año? Fue lo que dijo Deepanjan Chatterjee, que es un analista principal de Forrester. El ChatGPT ha alimentado tal frenesí en el último año que las empresas sienten que deben subirse al tren de la inteligencia artificial, aunque no tengan ni idea a dónde van. Chatterjee dijo que se espera la inteligencia artificial en todo, como chips y tarjetas de empresas como Intel y Nvidia, y dispositivos de consumo como refrigeradores de Samsung con inteligencia artificial o IA Family Hub. Diversas mesas redondas que abordarán el posible impacto de la inteligencia artificial en el empleo y consideraciones éticas. La Asociación de Tecnología de Consumo, el CTA por sus siglas en inglés, que organiza el CES cada año, anunció que espera unos 130,000 asistentes en persona este año, frente a los 115,000 del año pasado y los 45,000 del 2022. En medio de la preocupación por la variante Omicron del COVID-19, en el 2024 la CTA volverá a ofrecer retransmisiones en directos en algunos eventos. Así que pues nos va a tocar tal vez verlos. Interesante, ¿verdad? Estoy viendo aquí la imagen de un robot pequeño, que es el robot acompañante Luna, que es el primer robot de consumo del mundo equipado con tecnología de inteligencia artificial, ChatGPT. El CES sigue siendo una de las exposiciones automovilísticas de más rápido crecimiento del mundo. Este año se presentarán diversas formas de transporte, desde flotantes y rodantes hasta voladores. Por ejemplo, la empresa de navegación Brunswick presentará barcos y motores eléctricos, así como embarcaciones de recreo autopilotadas. Oh my goodness. VinFast, la empresa vietnamita de vehículos eléctricos que acaba de entrar en el mercado estadounidense, presentará nuevos modelos y entre ellos un pequeño SUV. Y Hyundai estará presente con un avión eléctrico de su filial de Aerotaxis Supernal. Y como siempre, pues varios fabricantes de automóviles también expondrán lo más novedoso que se podrá ver y hacer dentro de sus coches. Pero bueno, ¿qué va a pasar cuando no haya internet? O sea, se cae el internet. Todo esto se maneja a través del internet, ¿no? O los satélites. Porque sabemos que pues obviamente la inteligencia artificial puede ocupar el trabajo de muchos de nosotros, de todo lo que estamos haciendo, pero si se cae el internet, se cae todo. Dejará de funcionar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, me imagino que la siguiente pauta va a ser cómo seguirían funcionando si ya no hay internet. Bueno, esa sería mi pregunta. Eso yo diría si fuera a esta feria. Bueno, en otra información, hasta la risa que me dio, ¿no? Como de burla para mí misma. Pero bueno, Grecia reabre el palacio de 2400 años donde fue coronado Alejandro Magno. Grecia reabrió el antiguo palacio en el que Alejandro Magno se convirtió en el rey de Macedonia hace unos 2400 años, nada más ni nada menos, tras ser sometido a una restauración. El palacio de Aigai, conocido formalmente como la metrópolis real de los macedonios, fue el mayor edificio de Grecia clásica, con una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados, según el Ministerio de Cultura griego. Fue construido en su mayor parte por el padre de Alejandro Magno, Filipo II, y bueno, de Macedonia, en el siglo 4 a.C. Y es el lugar donde Alejandro Magno fue coronado rey, poco después del asesinato de su padre, para iniciar su gloriosa campaña. Fue lo que dijo el primer ministro de Grecia en la ceremonia de inauguración este viernes pasado. Durante su reinado, Alejandro conquistó una inmensa región que se extendía desde la actual Grecia hasta Egipto, Irán y el norte de la India y Asia Central. Su imperio, entonces inédito en la historia occidental, inició lo que los historiadores llaman el periodo helenístico, que duró desde su muerte hasta el surgimiento del Imperio Romano. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿verdad? Y bueno, pues el gobierno de Grecia restauró 1400 metros cuadrados de mosaicos, suelos de mármol y algunas columnas, manteniendo el aspecto general de la ruina, según informó el Ministerio de Cultura del país. Ahorita estoy viendo una imagen de esto y se ve padrísimo. Pero bueno, en otra información, les voy a dar los ganadores. Aquí tengo una lista enorme. El día de ayer fueron los premios Globo de Oro de este año 2024. Entonces no les voy a mencionar porque me tomaría mucho tiempo estarles diciendo todos los que fueron nominados. Entonces mejor les voy a dar el nombre de los que ganaron. Y vámonos rápidamente por la televisión. Mejor actuación de un actor en una serie de televisión, musical o comedia. El ganador fue Jeremy Allen White de Bird. Y mejor actuación de una actriz en una serie de televisión, musical o comedia. La ganadora fue Ayo Edebiri de Bird. Y mejor actuación de un actor en una serie de televisión de drama. El ganador fue Kieran Culkin de Succession. Y mejor actuación de una actriz en una serie de televisión, también en drama, fue la ganadora Sarah Snook en Succession. Y mejor actuación de un actor en una miniserie o una película para televisión, el ganador fue Steven Yeun con Beef. Y mejor actuación de una actriz en una serie limitada o película para televisión, la ganadora fue Ali Wong, también con Beef. Mejor serie de televisión dramática, la ganadora fue Succession. Okay, que es donde ahorita acabamos de mencionar los ganadores. Mejor miniserie de televisión o película para televisión, Beef, que fue la ganadora. Y mejor actuación de un actor en un papel de reparto de televisión, el ganador fue Matthew McFadden con Succession. Y mejor actuación de una actriz en un papel de reparto de televisión, la ganadora fue Elizabeth Debicki de Crown. Y mejor serie de televisión, musical o comedia, la ganadora fue The Bird. Y mejor actuación en la comedia stand-up de televisión fue Ricky Gervais Armageddon. Entonces ahí está, bueno, aquí había varios de stand-up. Chris Rock había sido nominado, Amy Schumer, Sarah Silverman, Trevor Noah y no ganó. Sarah Silverman, y Wanda Sykes. Y películas nominadas a los Globos de Oro, mejor película musical o comedia. Ahí estaba nominada la película de Barbie, Poor Things, American Fiction, The Holdovers, May, December y Air. La ganadora fue, ahí miren cuál fue, a ver. No fue Barbie, fue Poor Things, ¿ok? Mejor película de drama, Oppenheimer fue la ganadora y también estaba nominada Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Life, The Zone of Interest, Anatomy of a Fall. La ganadora fue Oppenheimer, ¿ok? En la mejor película de lengua extranjera, la ganadora fue Anatomy of a Fall. Y bueno, pues está en francés su nombre. Bueno, el título. Estoy leyendo aquí La Sociedad de la Nieve. Ahí está en Netflix esta película. Me da, no sé, tengo que tener bastante ganas de verla, ¿no? Porque si esta última, bueno, este fin de semana sí he estado viendo películas así medio fuertes que quería ver, como El Sonido de la Libertad. Que sí, o sea, te deja ahí con la lágrima, ¿no? Y bueno, el mejor guión, estaban nominadas Barbie, Poor Things, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Past Life y Anatomy of a Fall fue la ganadora. Entonces esta película extranjera, fíjense, está teniendo varios premios, hay que verla. Mejor canción original, pues fueron muchas las nominadas. Miren, estuvo la de Super Mario Bros. Movie, Peaches, ¿se acuerdan de esa canción? Fue nominada, pero bueno, la que ganó fue la de Barbie, What Was I Made For, por Billie Eilish y Phineas, ¿okay? Mejor actor de reparto, el ganador fue Robert Downey Jr. con Oppenheimer. Y mejor actriz de reparto fue la ganadora Davin John Randolph de Holdovers. Entonces, hay dos películas de aquí que ya se me interesaron verlas. Mejor actor de comedia musical, Paul Giamatti de Holdovers. ¿Es de película musical o es de comedia? Bueno, mejor película animada, estuvieron nominadas The Boy and the Heron, Elemental, Spider-Man Across the Spider-Verse, Susume, creo que es Susumi. Bueno, de Super Mario Bros. Movie, Wish, la ganadora fue The Boy and the Heron. Mejor actor de película en drama ganó Cillian Murphy con Oppenheimer. Mejor actriz de película en drama ganó Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon, de la película. Mejor actriz de película musical o comedia, la ganadora fue Emma Stone con Poor Things. Y mejor director de película, el ganador fue Christopher Nolan de Oppenheimer. Y mejor banda sonora, ganador Ludwig Göransson de Oppenheimer, que tampoco he visto esta película y la quiero ver, pero creo que son bastantes horas, ¿no? Y logros cinematográficos y de taquilla, pues la ganadora fue Barbie, ¿no? Aquí no se le puede decir que no, pero muchos esperaban que tal vez Barbie hubiera ganado mucho más premios, y pues ya vimos que no. Si nada más esta lista que les estoy mencionando es la que hay, entonces nomás tuvo dos premios, uno por la canción y pues los logros cinematográficos y de taquilla. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tengo tantas ganas de besarte en las mañanas, justo cuando te levantas. Te amo. Pero tengo miedo que busques a alguien perfecto y yo tan de carne y hueso. Si pudiera controlar el tiempo, yo volvería a esperar de nuevo una y mil veces para ver cómo amaneces. Por primera vez un amanecer bonito. Por primera vez lo que quiero y necesito. Por primera vez hoy duerme el cielo conmigo. Por primera vez yo volví a nacer contigo. Yeah, yeah, contigo. Si ya te tengo no me falta nada. Tan largo que fue ayer y ya que hace mañana. Pa' darte los besos que nunca nos dimos. Para decirte cosas bonitas, siempre yo aquí estaré. Porque yo me siento bien cuando tú te sientes bien. Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido, amor. lo que quiero y necesito. Tú y yo. Por primera vez, un amanecer bonito. No tiene sentido, amor. Lo que quiero y necesito. Yeah, yeah, yeah. Por primera vez, un amanecer bonito. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Reconociendo tu Meta. Ya iba a cambiar el tema, y hoy vamos a hablar en la clasecita del día de hoy sobre la quinoa, ¿ok? Yo ya les he comentado que la quinoa tiene pues mayores beneficios de consumir en lugar del arroz, ya sea el arroz silvestre o el arroz integral. Tiene más beneficios la quinoa, sobre todo para las personas que no toleramos mucho el gluten, que nos gusta, ¿no? Nos gusta el trigo, pero nuestro cuerpo no, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar algunas variantes, y hay personas que, pues, aunque les gusta mucho el arroz, también a su cuerpo no les gusta, ¿no? Entonces no deberíamos de consumir las cosas que nos hacen daño, por eso hay opciones. Entonces, Vamos a hablar de la quinoa. La quinoa es un cereal popular en las zonas de los Andes. Tiene varias cualidades nutricionales. Los incas daban a la quinoa el nombre de Chisaya Mama, que en quechua significa la madre de todas las semillas. Luego de la conquista española, el consumo de la quinoa decayó. Sin embargo, pues en la actualidad este poderoso alimento está recobrando su fama. Si tú conoces la quinoa y no te has atrevido a probarla, te voy a decir ahora los beneficios para que entonces digas, yo creo que sí hay que comerla, ¿no? La quinoa posee todos los aminoácidos esenciales, a diferencia del resto de los demás cereales que existen, que solo poseen unos cuantos. Además, los posee de una forma en que son fácilmente digeribles para nuestro organismo, por lo que el cuerpo los puede aprovechar de mejor manera, ¿no? Esto lo explicó la doctora Jenny Rales de la Universidad de Lund en Suecia. La quinoa además puede facilitar tu digestión, ya que una sola porción de este alimento contiene 20% de la fibra que necesitas cada día. Pero aliviar el estreñimiento es solo una de las cosas que la fibra de la quinoa puede hacer. La fibra contenida en este alimento provocaría una rápida sensación de saciedad, por lo que te ayudaría a comer menos durante el día, facilitando la pérdida de peso. Eso lo comentó el doctor Jiquan Park del Instituto Nacional de Cáncer. Además de los beneficios alimenticios, la quinoa te puede ayudar a prevenir y a controlar diferentes enfermedades, de acuerdo con la dietista Lisa Nelson de la American Dietetic Association. La quinoa es rica en magnesio, que es un mineral útil contra la hipertensión y contra la diabetes. El magnesio, dice la doctora Nelson, o explica, que ayudaría a mantener saludables los vasos sanguíneos, evitando cambios en la presión arterial. Además, un buen consumo de magnesio ayudaría a prevenir la tensión muscular y el estrés. Por si fuera poco, el magnesio elevaría la sensibilidad a la insulina, lo que ayudaría a los pacientes diabéticos a mantener controlados sus niveles de glucosa, y las propiedades antihipertensivas de este mineral ayudarían también a reducir el riesgo de diversas complicaciones diabéticas, por lo que destacó la dietista. También la quinoa tendría la capacidad de mantener la salud de todo el cuerpo, según el doctor Paweł Pasko de la Universidad Jagiellonia en Polonia. La quinoa es rica en antioxidantes, principalmente en polifenoles y antocianinas, las cuales pues tendrían grandes beneficios para la salud. Estos antioxidantes protegen el material genético de las células del cuerpo, según lo explica el doctor Pasco, por lo que lograrían evitar diversas enfermedades, previniendo la inflamación y también mejorando el metabolismo. Entonces ya con todos estos beneficios, yo creo que todos diríamos, bueno, ¿por qué no hay que preparar una ensalada con quinoa o una sopita de quinoa, así como el arroz que ustedes preparan para arroz blanco o arroz rojo? Así pueden hacer también ustedes la quinoa, pueden prepararla igual. Lo único diferente es que cuando compras la quinoa hay que lavarla muy bien, lavasla unas 3 veces. Hay gente que los deja remojando durante toda la noche para el siguiente día usarla, porque si no se lava bien, la quinoa tiene pues como una sustancia que es como jabón. De hecho, cuando tú la lavas sale así como espumita, por eso recomienda que la laves unas 3 veces para que se retire toda esta saponina, que si se la dejas pues puede ser peligroso, ¿no? Entonces hay que saber prepararla. Únicamente eso es lo único que hay que tener cuidado, o sea, lavarla muy bien, y ya después la puedes preparar como cualquier otro arroz que tú preparas, y con el doble de cantidad. Si tú haces una taza de quinoa, por ejemplo, entonces necesitas 2 tazas de agua para su cocción, ¿ok? Y así sucesivamente. Con esto vamos a finalizar la clasecita del día de hoy. Este artículo lo saqué de Hola Doctor, y bueno, ya las fuentes ustedes ya las escucharon por varios doctores y especialistas en nutrición, ¿ok? Y con esto vamos a pasar directamente al tema, así que tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección del día de hoy, y vámonos con el tema del día.

todavía no vemos esta lección o estas lecciones como realmente se deben de hacer. No las aplicamos, vaya, ¿no? Porque el ego siempre va a tratar de enseñarnos que nuestro cuerpo puede actuar como la mente. Y dice, pues es autosuficiente, ¿no? O sea, y no es así. Ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel de comportamiento. Fue lo que nos recordó ahí el libro. Y también al principio nos decía que el cuerpo no es más que un marco para desarrollar las capacidades, de lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Entonces, todo esto viene de que de una decisión. Nuestras mentes se pueden comunicar unas con las otras. Yo me puedo comunicar contigo a través de mi mente, a través de este micrófono, ¿verdad? Puesto que el ego pues no puede destruir el impulso de comunicar, porque pues es también el impulso de crear. Y lo que nos hace es enseñarnos que nuestro cuerpo puede comunicarse así como crear y que no tiene necesidad de la mente. Pero realmente estamos aprendiendo todo tergiversado, todo erróneamente. El Espíritu Santo obviamente nunca va a estar equivocado. Y la mayoría de nosotros queremos escuchar al Espíritu Santo. Con las lecciones recordamos que el Espíritu Santo está con nosotros, que Dios está con nosotros, que nunca se ha ido. Literalmente nos dice, está contigo, está conmigo, está con todos. Pero hay ciertas cosas que nos hacen pensar que tal vez estamos solos, solas, ¿verdad? Y también hay ciertos comportamientos que nosotros tenemos que hacen que nos desviemos de la realidad y de la verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enfermamos o tenemos un ser querido enfermo, estamos buscando la solución a la enfermedad en otras partes. Yo no estoy diciendo que dejemos, obviamente, para los que están tomando medicamentos, que dejemos medicamentos o que dejemos suplementos. No estoy diciendo nada de eso, no tiene nada que ver con ello. Pero la curación sí se puede fortalecer cuando nosotros aprendemos correctamente. Cuando dejamos de ser irracionales y pasamos a ser personas conscientes, ¿no? El Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede del Espíritu Santo siempre va a ser eficaz. Dice, a menos que el sanador cure, siempre por mediación suya, los resultados variarán. Sin embargo, la curación en sí es consistente, puesto que solo la consistencia está libre de conflicto. Y solo los que están libres de conflicto son íntegros. Oh, wow. Cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Por lo tanto, está en conflicto. Y eso es lo que está enseñando. Dios siempre nos va a sanar, siempre nos va a curar. ¿Qué es lo que va a sanar? Nuestra mente. Sanando nuestra mente, sanamos nuestro cuerpo. De manera literal y también no. ¿Por qué? Porque todo tiene su momento, ¿no? Va a llegar un momento en que nosotros, nuestro cuerpo ya dé lo último. Y hasta ahí quedemos. Y eso no quiere decir que no estemos sanos. Porque si tu mente está sana, obviamente reconoces que no eres el cuerpo y tu espíritu siempre va a estar sano. ¿Por qué? Porque el espíritu no sabe de estar enfermo y de estar sano, ¿no? Pero a eso es lo que vamos. O sea, cuando nosotros tal vez hacemos oraciones de sanación, me incluyo en la lista, pues muchos invocamos a Dios o lo hacemos pensando en Dios, en el Espíritu Santo. Y probablemente hemos visto respuestas en las que dices, sí, Dios existe y la sanación se ve reflejada en estas personas. Pero ¿qué pasa cuando las personas no se sanan? Entonces tal vez dicen, no, pues entonces no puedo sanar a todos. Eso no quiere decir que uno no esté sanando, porque si una persona está sana de su mente y no está creyendo en nada de lo que el ego le dice, entonces se da una liberación del cuerpo, y el alma pues sigue eterna. Entonces, aunque fuesen los últimos días de nuestra vida, si nuestra mente está sana, vuelvo a repetirlo, entonces nos reconoceríamos a través de nuestra alma. Sabríamos que nuestro cuerpo no es lo que realmente representamos, porque nuestro espíritu es el que nos representa, nuestro espíritu es el que nos da la fuerza para estar aquí. Entonces, el sanador, nos dice el libro, que no ha sanado, desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecidos. ¿Escucharon? El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. Tenemos que ser agradecidos por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que presenciamos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos, para poder agradecer y practicar realmente la gratitud. ¿Por qué? Porque también tergiversamos esto, tergiversamos el decir que no estamos recibiendo o que se nos está quitando porque nosotros estamos dando. Entonces, si yo doy, no estoy recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Entonces, desde ahí partimos a limitarnos. Desde ahí la lección de curación se ve limitada. Uno puede sanar recordando siempre que quien sana y que sanamos a través de Dios o a través del Espíritu Santo, y que no somos este cuerpo. Nuevamente lo voy a repetir, porque aunque este cuerpo nos duele o sentimos algún dolor físico, no somos este dolor físico. Si nuestra mente se vuelve más fuerte en decir siento dolor, siento esto, siento lo otro, siento angustia, siento estrés, entonces estamos fortaleciendo una mala enseñanza, o bueno, una enseñanza errónea, que no necesitamos aprender o recordar. Lo único que queremos recordar es que el Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo está con nosotros, o que tenemos la fuerza para atravesar cualquier situación que estemos viviendo. Porque yo sé que hay gente que tal vez no cree en Dios, no cree en el Espíritu Santo, y tal vez ahorita pues dicen, no, pues si no creo, ¿cómo voy a entender lo que estás diciendo? Tal vez no creas en Él, pero tal vez crees en la vida, porque estás existiendo, ¿no? Entonces, si crees en la vida, pues algo muy fuerte, muy poderoso te trajo a este momento y te mantiene en este momento. No sabemos por qué, no sabemos quién, ¿verdad? A los que creemos en Dios, pues le llamamos Dios, nos tiene aquí. Y agradecemos. Entonces tú agradece a quien tú creas que te está otorgando este milagro de vida, porque si es un milagro el que nosotros estemos existiendo, como sea que estemos, tal vez sentimos que nos faltan ciertas cosas, ya sean materiales o físicas, de nuestro cuerpo, pero estamos existiendo y por alguna razón estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si empezamos a agradecer sin cuestionarnos? ¿Qué tal si empezamos a sanar sin reprocharnos, creyendo realmente que la sanación viene de Dios y por lo tanto no se va a equivocar, para poder presenciar los milagros en nuestra vida? Y para poder presenciarlos necesitamos liberarnos de esos pensamientos que nos dicen: no, no es cierto, no, no puedes, no, ¿tú quién eres? Para decir eso, para hacer eso, para presenciar eso, pues podemos contestar: pues no somos el ego, y tu ego no eres parte ya de mi vida. No podemos olvidarnos de que no estamos solos. Cuando nos olvidamos de él, de ella, de eso, de aquello, nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de aquel que nos creó o de aquella que nos creó, la energía divina o Dios, como tú le quieras llamar. Tu mente es una luz tan potente que tú podrías contemplar la mente de tus hermanos y podrías iluminarlas tal como Dios puede iluminar la tuya y la mía. Entonces, si se puede hacer esto, ahorita no piensas en nadie, simplemente manda toda esta luz a todas las mentes del mundo, no nada más a las que están a tu alrededor, del mundo, sin pensar en ningún nombre, sin pensar en tu familia, en tus amigos, en tus hijos, no, mándala a todos, porque así es como realmente nos reconocemos en los demás. Y vamos a expandir esta luz que al momento de visualizarla se expande al infinito. Y nos damos cuenta de qué tan grandes somos en este mundo de energía, de luz. Así que no podemos decir que estamos solos y separados, porque hay algo que nos une. Y esa luz le podemos llamar espíritu, le podemos llamar energía divina, o le puedes llamar como tú quieras. Pero esa luz existe, esa luz se mueve, esa luz nos mantiene en sintonía con el todo. Y si hoy queremos sanar, recuerda quién está contigo para sanar. Y no dudes en decir: a algunos sí puedo, a otros no. Todos sanamos, aunque fuese nuestro último día. ¿Ok? Porque no estamos solos. A veces la sanación viene desde otras maneras que nosotros no comprendemos, pero estamos sanando. ¿Ok? Y bueno, con esto vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 46. No la cambié aquí. La número 46 nos dice: Dios es el amor en el que perdono. Entonces, el jueves pasado fue: Dios es la mente con la que pienso. Ahora es: Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que haber condenado para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo, y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo solo te perdonas a ti mismo. Pero si bien Dios no perdona, su amor es, no obstante, la base del perdón. El miedo condena y el amor perdona. El perdón, pues, deshace lo que el miedo ha producido y lleva de nuevo a la mente a la conciencia de Dios. Por esta razón, al perdón puede llamársele verdaderamente salvación. Es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones. Hoy vamos a hacer 3 sesiones de práctica de 5 minutos completo y el mayor número posible de ejercicios cortos, diciendo: Dios es el amor en el que perdono. Vamos a hacerlo como es de costumbre, las prácticas más largas, repitiendo la idea del día de hoy para nuestros adentros, cerrar los ojos y dedicar un minuto o dos a explorar nuestra mente en busca de aquellas personas a quienes no has perdonado. No importa en qué medida no las hayas perdonado, o las has perdonado completamente o no las has perdonado en absoluto. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, no deberías tener ninguna dificultad en encontrar un buen número de personas a quienes no has perdonado. En general, se puede asumir correctamente que cualquier persona que no te caiga bien es un sujeto adecuado. Menciona cada una de ellas por su nombre y di: fulanito de tal o fulanita de tal, Dios es el amor en el que te perdono. ¿Ok? El propósito de la primera fase de las sesiones de práctica del día de hoy es colocarnos en una posición desde la que podemos perdonarnos a nosotros mismos. Después de que apliquemos la idea a todas las personas que hayan venido a nuestra mente, vamos a decir para nuestros adentros: Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Después podemos añadir algunas ideas afines, tales como: Dios es el amor con el que me amo a mí mismo. Dios es el amor en el que me alzo bendecido. Y así, ¿no? Entonces, también podríamos decir: no puedo ser culpable porque soy hijo de Dios. Ya he sido perdonado, ya he sido perdonada. El miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama. No tengo necesidad de atacar porque el amor me ha perdonado. Entonces, ahí está la sesión de práctica. Vamos a finalizarla con la idea de hoy en su forma original: Dios es el amor en el que te perdono. Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales. ¿Cómo se hace la vida? La vida se hace sorbo a sorbo, paso a paso y día a día. Se hace saboreando a Dios, caminándolo a lo ancho y a lo largo, mirándolo a través de sus colores, oyéndolo a través de sus sonidos, notando su perfección y profundizando en su luz. La vida se hace trabajando en su siembra, sembrando y cuidando su palabra, como jardineros de sus flores,

11 de la mañana con 2 minutos, ya regresamos para despedirnos. Nos extendimos un poquito en el programa, 23 minutos, así que yo ya me voy a despedir para no hacerlo más largo. Los espero el día de mañana en punto de las 7, de las, ya me perdí, de las 8 y media a las 10 y media de la mañana. Recordándoles que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, en una horita más. Y la grabación mañana a las 6 de la mañana estará disponible en la página de la radio www.sexyloveradio.com. Se despide a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.